Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Con su compatriota Víctor Heredia estamos recibiendo por primera vez en el año al economista, investigador y hombre comprometido con las luchas de nuestros pueblos, también Julio Gambina, desde el hermano país que hoy es sede de la cumbre de la CELAC. Julio, buen día, bienvenido a Radio Centenario en este 2023. Buen día, un gustazo grande estar con ustedes de nuevo. Terminamos hace poquito el año con ustedes, sí, y ahora lo empezamos muy, muy bien, muy interesante, con expectativas por esta reunión de la CELAC. En principio es un hecho auspicioso, sobre todo muy, muy destacado en medios de comunicación, con análisis muy contradictorios, la presencia de Brasil, porque Brasil era el país que se había retirado de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, bajo la presidencia de Bolsonaro. Claro. Digamos que fue un elemento notorio. Brasil es la potencia económica, es el país con más población, es el país, digamos, de mayor desarrollo relativo en la región, y es muy importante lo que haga Brasil. Incluso pensando, viendo a toda América, es el segundo país después de Estados Unidos. Así que no es un dato menor que Brasil esté, y que estén los 33 países representados, no todos con sus presidentes. Y un dato quizás notorio e importante para la política, la información oficial de la ausencia del presidente de Venezuela, de Nicolás Maduro, que había anunciado la visita, pero que a último momento se hace representar por su canciller y anuncia que no viene porque informes de inteligencia hablaban de elementos de provocación muy fuerte que, bueno, iban contra la seguridad del presidente de Venezuela. Es un tema, sí, lamentado, la ausencia de Nicolás Maduro en la Argentina en este momento. Pero creo que el dato relevante es 33 países presentes en un debate que se está haciendo en estos momentos en el Hotel Sheraton, donde se esperaba una movilización, esta provocación, que, ajá, de alguna manera fue desarmada por la no presencia de Maduro en la Argentina. Está el presidente de Cuba, Miguel, sí, Díaz-Canel, no está el presidente de Nicaragua, otro de los que recibían la ofensiva de las derechas, sobre todo acá en la Argentina, por la sede de esta reunión. Una movilización muy, muy pequeña, muy escuálida, de unas 20 o 30 personas hoy temprano, ajá, contrarrestada con otra movilización de organizaciones populares también pequeña, pero que de alguna manera impidió que hubiera una manifestación más fuerte de estos sectores críticos hacia Cuba, Venezuela, Nicaragua y a cualquier proceso de cambio que haya en América Latina, por muy débil que este sea. Y ayer se hizo la cumbre social. Bueno, hay un WhatsApp que funciona con cerca de 180 integrantes que son representativos de organizaciones sindicales, sociales, políticas, de derechos humanos, de redes continentales, que ayer desarrollaron en el Museo de las Islas Malvinas. Tuve la oportunidad de estar presente. El Museo de las Islas Malvinas, que funciona en la ECESNA, la, ajá, Escuela de Mecánica de la Armada, un territorio emblemático de la represión en la dictadura militar, de recuperación de la memoria por organismos de derechos humanos. Y ahí funciona este museo sobre las Islas Malvinas, que tiene por bandera poner en evidencia la lucha histórica por la soberanía de las Islas Malvinas desde la ocupación en 1833 por Gran Bretaña. Así que en un lugar emblemático, por el doble sentido, por los derechos humanos, por la lucha de Malvinas, los movimientos populares, o una parte de los movimientos populares, se dieron cita con presencias de delegaciones de distintos países de la región, quizás la figura destacada fue la relevante presencia de Evo Morales, reivindicando las luchas indígenas, obreras, las campesinas, la necesidad de una América Latina independiente. Y claro, al mismo tiempo, en el plano oficial se han desarrollado múltiples bilaterales. La más destacada por la prensa ayer y hoy es entre el presidente de Brasil, que hay que decir, el primer viaje al exterior lo hace a América Latina, lo hace a la Argentina. Es toda una señal política. Claro, ahora dice va a ir a Estados Unidos y a China. Pero no es pequeño detalle que el presidente de Brasil visite la Argentina y se hagan anuncios muy importantes. Digamos, quizás el anuncio más relevante y que resuena en la Argentina es que se habló de una moneda común, de una moneda única. Sí, ¿qué pensás de esa iniciativa, Julio? Pensábamos preguntarte. Sí, es todavía prematuro. Vos sabés que en el año 2008 se empezó un acuerdo entre Brasil y Argentina del sistema múltiple de pagos, que es intercambio comercial con pagos en moneda local. Digamos, los brasileños con reales, los argentinos con pesos argentinos. Bueno, no ha tenido mucho andamiento en la práctica concreta. Ni los empresarios lo alientan, ni los bancos están interesados. Y los propios gobiernos, como tienen que terminar compensando en divisas, en dólares principalmente, tampoco lo han estimulado. O sea, no es una idea nueva. Ese acuerdo con la Argentina y Brasil del 2008 se hizo con Uruguay también en el 2009, con Paraguay también, y de hecho es una medida que está en el Mercosur. Pero la realidad es que en la práctica esto no funciona. Después, claro, muchos se hacen la película, muchos piensan moneda única, moneda común, y ya se piensa en el euro, por ejemplo. Pero claro, eso es, llegar al euro requiere unos acuerdos macroeconómicos que, por empezar, Argentina y Brasil están muy lejos de tener una planificación en ese sentido. El gobierno de Lula recién se está instalando. El gobierno argentino hay elecciones este año, puede cambiar la orientación gubernamental en la Argentina. Bueno, claro, va a cambiar igual, claro, gane quien gane. Aunque el oficialismo continúe, no se sabe si el oficialismo será con el actual presidente, con otro candidato, mucho más si cambia de orientación y de rumbo y retomara un gobierno de tipo macrista, de derecha explícita. Entonces, digamos, hay muchos interrogantes políticos, pero es importante que Argentina y Brasil instalen el tema, que no es un tema de corto plazo, no es un tema para mañana. ¿Cuál sería la ventaja de tener una moneda única para los que no entendemos nada de economía? No, mira, en realidad la moneda está subordinada al régimen económico. O sea que el dinero es expresión de las relaciones económico-sociales. Digamos que el dinero es en el marco del intercambio capitalista. Este es una sociedad monetario-mercantil. Por lo tanto, lo que el capitalismo en esta época, en Uruguay, en Argentina y en cualquier parte del mundo, estimula el intercambio comercial. Digamos que todo se mercantiliza, por eso vemos crecientemente la mercantilización de la educación, de la salud, de la seguridad, se pierden derechos. Y ese intercambio mercantil se hace con moneda, se hace con dinero. Entonces ahí viene la importancia del tema. Pero claro, si vamos a tener una moneda única entre Brasil y Argentina o los países del Mercosur, y eso va a ser para estimular el intercambio comercial, y en ese intercambio comercial la venta de los bienes comunes de la región, petróleo, cobre, litio, lo que vos quieras, bueno, en realidad lo que vas a poner es un instrumento monetario para favorecer las relaciones mercantiles capitalistas. El tema es importante solamente para discutir, bueno, ¿cómo discute América Latina su inserción en la economía mundial? Le preguntan a Lula ayer en conferencia de prensa sobre Venezuela y muy enfáticamente Lula responde con un discurso de soberanía, de autodeterminación, de que cada país tiene que determinar lo propio. Desde ese punto de vista, entonces, pensar en términos de moneda es pensar, bueno, vamos a discutir la economía de nuestros países. O sea, una moneda para favorecer qué tipo de relaciones económicas. Relaciones económicas solidarias, de satisfacción de las necesidades de nuestros pueblos, para terminar con la pobreza, para un desarrollo industrial que tenga en cuenta las necesidades de soberanía alimentaria, soberanía energética, o una moneda puesta al servicio del desarrollo de las transnacionales, el saqueo de los bienes comunes. O sea que se abre un debate muy grande, pero es muy importante que en este momento de crisis mundial del capitalismo, donde hay guerra explícita, guerra comercial, guerra monetaria, bueno, que Argentina, Brasil, los países del Mercosur, de Sudamérica, de América Latina y el Caribe inicien un debate para pensar una inserción en el sistema mundial desde el punto de vista de la autodeterminación de los pueblos, bueno, aparece como interesante. Claro, depende de quiénes potencien ese debate, cómo se desarrolla ese debate, eso tiene que ver con quién gobierna cada uno de nuestros países, claro, qué política económica se fija en nuestros países, e incluso más allá de quién gobierne. Yo te mencioné lo del 2008 porque, bueno, Argentina con Brasil, pero también con Uruguay y con Paraguay, tiene el sistema múltiple de pagos, con lo cual lo que se anunció ayer en definitiva ya existe en la región, pero los gobiernos no los empujan. Y no estoy hablando solo del gobierno actual de la derecha uruguaya, sino podríamos pensar en el gobierno del Frente Amplio en Uruguay. Digamos, ha habido momentos de gobiernos no de derecha explícita y sin embargo muchas agendas que se instalaron en el 2009 en la UNASUR, acá en Buenos Aires, se instaló la idea de una nueva arquitectura financiera en la región. E incluso antes, en el 2007, se dijo hay que crear un Banco del Sur. Sí, claro. Y estuvo muy avanzado, pero estamos en el 2023 y no hay Banco del Sur, no hay nueva arquitectura financiera. Argentina se metió hasta el tuétano con el Fondo Monetario en el 2018. El año pasado renegoció la deuda y eso supone compromisos hasta el 2043 de la Argentina. Hasta el 2034. Es un disparate gigantesco. Entonces, nueva arquitectura financiera para la región hay que discutirlo, hay que salir del Fondo Monetario, hay que pensar en una reestructuración de las relaciones económicas internacionales de la región, por eso el tema de moneda. Uruguay, por ejemplo, suscribió en el marco del ALBA la integración al SUCRE, o sea, era muy importante. Cierto, o sea que estas experiencias de negociación con monedas locales ya existe. Claro, ha faltado voluntad política, y yo insisto, no solo en los gobiernos de derecha explícito, sino que a veces los propios gobiernos llamados progresistas o de izquierda, como se los quiera llamar, críticos de la política hegemónica global, no han avanzado lo suficiente. Ni siquiera el ALBA avanzó suficientemente con el SUCRE, porque claro, hoy todos los gobiernos, todos los países, lo que demandan son divisas que les permitan intervenir en el mercado mundial. Las divisas más fuertes son el dólar, el euro, el yen, el yuan, la moneda china, recientemente ha empezado a tallar en la economía mundial, y claro, al mismo tiempo el yuan es expresión de la economía china, que también está interesada en la apropiación de los bienes comunes que América Latina tiene en cantidades. Entonces, discutir la moneda es un tema importante, pero claro, siempre detrás del dinero está la mercancía. En términos tradicionales te diría la teoría del valor. Claro. Esta es una economía mercantil, monetario mercantil, es una economía capitalista, y por lo tanto discutir la moneda es discutir el capitalismo, discutir las relaciones económico-sociales. Y yo diría que el dato positivo, relevante, es que 33 países de la CELAC deciden, después de una década y de haber caído en el olvido, retomar una agenda, volver a reunirse. No están todos los presidentes que tienen que estar, pero están los presidentes, están algunos representados por los cancilleres, y es empezar que esto empiece a moverse y que se institucionalice, y sobre todo que los movimientos populares, ahora constituidos como CELAC Social, no sean expresión de defensa de los gobiernos de turno, por muy avanzado que sea cualquier gobierno de turno, sino que la CELAC social exprese la demanda del movimiento popular de la región por resolver los problemas de fondo, que son la alimentación, la salud, la educación, claro, la vida cotidiana, que América Latina y el Caribe tiene todo para resolver las demandas del conjunto de la población. Solo, Julio, hay que reorganizar el sistema. Una moneda única, porque esto ya, siendo muy primaria la iniciativa, ya han tenido reacciones aquí en nuestro país, salen todos a criticarlo, en fin, claro. Pero eso de avanzar, ¿no le gustaría a Estados Unidos? ¿Puede perjudicar la incidencia de Estados Unidos en la región? Claro, vos pensá el solo hecho, dije recién al pasar, el yuan, moneda china, se empezó a internacionalizar en este siglo. O sea, el dólar existe como moneda mundial hegemónica al fin de la Segunda Guerra Mundial. Saquen la cuenta, del 45 hasta ahora tenés 70 años de hegemonía del dólar. Y el yuan empezó a tallar en el sistema mundial en el 2005, cuando el Fondo Monetario Internacional lo acepta como una de las 5 monedas que integra la valorización de los derechos especiales de giro. Y claro, en la medida que China empezó a intervenir en la economía mundial, Estados Unidos salió con los tapones de punta y guerra comercial, guerra monetaria, sanciones, ni hablar de las sanciones que le aplica tanto a Rusia como a Cuba como a Venezuela, siendo muy distintos Rusia, Cuba, Venezuela, y sin querer defender a ninguno de esos países, Estados Unidos está sintiendo la pérdida de la hegemonía del dólar. Hace 20 años, el 70% de las reservas mundiales de los bancos centrales estaba en dólares. Hoy han caído por debajo del 60%. Sigue teniendo una fortísima hegemonía el dólar, pero viene perdiendo fuerza. Los países mantienen sus reservas en otras monedas, y que le aparezca una moneda sudamericana, te insisto, que tendrá que discutir sobre qué bases se hace fuerte, porque no es cuestión, dicho en idioma popular, soplar y hacer botella. No es que el año que viene tenemos moneda única y ya está. Eso supone ciertas fortalezas, ciertas orientaciones, ciertos rumbos. Para que China tenga su moneda disputando el mercado mundial, tuvo que tener más de 3 décadas de un proceso de acumulación, industrialización, que la muestre como una potencia económica que pueda respaldar su moneda. Bueno, ¿cuál es el respaldo que le va a dar Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela reincorporada al Mercosur, supongamos, para pensar en una moneda única? Digamos que no es solo una voluntad política, sino que son decisiones económicas, procesos de autonomía en el desarrollo productivo, pero lógicamente a Estados Unidos y a las clases dominantes de nuestros países, escuchar hablar de esto les debe caer muy mal, y obviamente empiezan a hablar en contra, y claro, eso va a generar un debate comunicativo con hegemonía de las concepciones liberalizadoras de la economía, que claro, mucha gente de nuestro pueblo que mira televisión, que escucha radio, no necesariamente a ustedes, se le llena la cabeza de pajaritos diciendo que se creen estos imberbes que quieren tener una moneda única cuando ni siquiera pueden resolver tantas cuestiones. Y eso es verdad. Claro. Pero me parece que nosotros tenemos que empezar a discutir que no hay solución para nuestros pueblos si no avanzamos con autonomía, con independencia. Yo les he dicho a ustedes varias veces, y lo repito en todos lados, que los clásicos de la economía política, Adam Smith y compañía, los inventores de la ciencia, decían que el capital es trabajo acumulado. Por lo tanto, desde esa concepción, lo que nosotros necesitamos es que el trabajo productivo de América Latina y el Caribe revierta en acumulación para resolver los problemas de nuestros pueblos. Solo en ese marco, pensar en moneda única, moneda común, bueno, pueden servir. Pero, insistamos, no es un tema sencillo, pero es importante instalarlo, ponerlo por delante, y animarnos a pensar con autonomía, siempre con la preocupación de cómo hacemos para resolver la vida cotidiana de millones de personas empobrecidas en nuestros países. Exacto. Julio, estamos llegando al mediodía, compartiendo el mismo horario. La cumbre ingresó, vemos ahora en la discusión cerrada, digamos, interna, y así va a seguir en la tarde después del almuerzo, luego de un discurso de apertura del presidente Alberto Fernández como anfitrión. Estábamos necesitando este primer análisis tuyo a propósito de esto que fue quizá lo que más repercusión tuvo de los primeros encuentros de Alberto Fernández con Lula. Después vendrán otros temas de esta cumbre. Te queremos agradecer mucho, además, la rápida respuesta que te planteamos hoy temprano para conversar, a cuenta de lo que seguiremos conversando a lo largo de este año. Te mandamos un abrazo, como siempre. Abrazo grandote y a disposición. Hasta pronto. Julio Gambina desde Buenos Aires.